Viernes 22 de octubre. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Lucas 13, versículos 11 y 12. 18 años jorobada, 18 años mirando hacia el suelo, 18 años sin poder contemplar el cielo. Seguramente sentía muchos dolores físicos de espalda, cuello y órganos internos. Un día, cuando ella fue al templo, Jesús la vio, la llamó y tocó su alma cuando le dijo: «Mujer, ya estás libre de la enfermedad». Palabras que tienen el poder de curar, de crear, de dar vida nuevamente. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra existencia estamos ante situaciones que nos hacen encorvar? Llevamos sobre nuestras espaldas cargas muy pesadas, preocupaciones, tristezas, rencores, resentimientos, frustraciones, odio. Sentimientos y emociones que encorvan el espíritu, que inclinan el alma hacia el suelo y no nos permiten ver más allá del mismo. El único horizonte que podemos mirar es la superficie que está debajo de nosotros. La mujer de la historia escuchó a Jesús, se enderezó y habló a Dios, sanó sus dolencias y tuvo una nueva vida. Jesús nos ve, nos llama y pone su mano sobre nosotros ofreciéndonos una nueva vida. Nos invita a sanar todos aquellos sentimientos negativos que pesan sobre nuestro corazón y producen dolor. Nos invita a ver más allá del suelo que está debajo de nuestras narices. Nos acompaña a mirar nuevos horizontes, horizontes que inspiran al perdón, a la paz interior, a la esperanza, a la fe y armonía en nuestras vidas y se traducen en solidaridad, compasión, amor y servicio al prójimo. Señor, transforma nuestras vidas con tu mirada. Toca nuestros corazones para que siempre estén dispuestos a escuchar tu llamado. Abrázanos con tu amor incondicional. Amén. Una reflexión de Silvia Noemí Bierig para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.